Notas de Elena para el martes 26 de abril. Vestimentas sacerdotales. Me fueron señalados los hijos del antiguo Israel, y se me mostró que Dios había dado directivas específicas acerca de la tela y el estilo de ropa que debían usar los que ministraban ante Él. El Dios del cielo, cuyo brazo mueve al mundo, quien nos dio vida y salud, nos ha dado evidencia de que puede ser honrado o deshonrado por la vestimenta de los que ofician ante Él. Dio indicaciones especiales a Moisés en cuanto a todo lo relacionado con su servicio. Él dio instrucciones aún acerca del arreglo de sus casas y especificó qué vestimenta debían usar los que habían de ministrar en su servicio. Habían de mantener el orden en todo y especialmente mantener la limpieza. Lee las instrucciones dadas a Moisés para que las hiciera saber a los hijos de Israel, cuando Dios estaba por descender al monte para enunciar ante ellos su santa ley. ¿Qué órdenes dio a Moisés para que el pueblo cumpliera? Estar preparados para el tercer día, porque al tercer día, dijo él, Jehová descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Debía acercar el monte, y Jehová dijo a Moisés, «Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos». Éxodo 19:10. El grande y poderoso Dios que creó el hermoso Edén y todo lo que contenía es un Dios de orden, y quiere que su pueblo sea limpio y ordenado. Ese poderoso Dios instruyó a Moisés a que ordenara al pueblo que lavara sus vestidos para que no hubiera impureza en sus ropas y en sus personas cuando se presentaran ante el Señor. Y Moisés descendió del monte, y el pueblo lavó su ropa, de acuerdo a la orden de Dios. Testimonios para la Iglesia. Tomo 2, páginas 540-541. No debe haber negligencia al respecto de la manera de vestir. Por amor a Cristo, cuyos testigos somos, debemos tratar de sacar el mejor partido de nuestra experiencia. En el servicio del tabernáculo, Dios explicó todo detalle concerniente a las vestiduras de los que ministraban delante de Él. Esto nos enseña que Él tiene una preferencia con respecto a la indumentaria de los que le sirven. Fueron muy específicas las instrucciones dadas acerca de las vestiduras de Aarón, porque eran simbólicas. Así, la indumentaria de los que siguen a Cristo debe ser simbólica. En todas las cosas, hemos de ser representantes de Él. Nuestra apariencia en todo respecto debe caracterizarse por el aseo, la modestia y la pureza. Pero la palabra de Dios no aprueba los cambios en el atavío, efectuados solamente para seguir la moda, a fin de conformarse al mundo. Los cristianos no han de adornar su persona con atavíos costosos o adornos caros. La instrucción de la Escritura acerca de la indumentaria debe ser considerada cuidadosamente. Necesitamos comprender lo que el Señor del Cielo aprecia, aun en lo referente al modo de vestir el cuerpo. Todos los que busquen sinceramente la gracia de Cristo escucharán las preciosas palabras de instrucción inspiradas por Dios. Aún el modo de ataviarnos expresará la verdad del Evangelio. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, páginas 101 y 102.